¡Por fin es viernes! Señoras y señores, niños y niñas, oyentes todos, sí que sí, hoy sí que lo puedo gritar con alegría, por fin es viernes y además 31 de diciembre, último fin de semana de 2021, y quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, no podía faltar a esta cita semanal con todos vosotros, y hoy si cabe, pues con más motivos y más ganas de entrar con buen pie, no solo en el fin de semana, sino en el año 2022. Y es que se me llena la boca solo de decirlo, 2022, ya lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. ¡Ay! Os tengo que dar, de verdad, de corazón, las gracias, porque vosotros me vais a ayudar a hacer el programa de hoy. Estas dos horas de música de ayer, de hoy, como siempre, en castellano. Así que gracias, por ejemplo, a Ainhoa, Ana, Carmen, Daniel, Diego, Irene, Jesús, María, Fran y tantos otros, que desde La Rioja, Sevilla, Valencia, Cantabria, Benidorm y muchos más rincones de toda la geografía española, habéis elegido las canciones que queríais que hoy, precisamente hoy, no podían faltar en la fiesta de fin de año. ¡Ay! Que sí, que nos lo vamos a pasar muy bien subiendo el receptor alto, bien alto, para que se entere toda la vecindad que os acompaña, ¿quién? Vuestra amiga la radio. Así que no puedo decir otra cosa al inicio de este programa tan especial que... ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Comenzamos! Bienvenido a la fiesta. Hola, muy buenos días desde Los Santos de Maimona, en Extremadura. Estamos con vosotros, Pilar y Susana, con muchas ganas de compartir una canción que nos transmite mucha alegría y mucho buen rollo. Esperemos que os guste. Va por vosotros y por todos y todas. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. McEntony. Dominicana ya repito. Y de Caribe somos tú y yo. Se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya me picó, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tú y yo. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McEntony. Dominicana ya me picó, y del Caribe somos tú y yo. Hola José Luis, ¿qué tal? Soy Ezequiel Campos, director de Radio Cadena Española. Nada, simplemente felicitaros las fiestas y el año nuevo 2022 a todos los oyentes de tu programa. ¿Y qué quieres que te diga? Hay una canción muy especial para mí. No es muy navideña, pero se puede escuchar cualquier día de los 365 que tiene el año.

los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo estemos bien, y puede parecer que este año somos muy pocos, pero en verdad lo que importa es que no estamos solos. Déjalo. Cuando pones la radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Hablan. ¿Qué cosas tan curiosas pasan en la vida, eh? Esta mañana he ido a comprar el pan, he pedido una baguette. Y hablan, y venga a hablar. Y me han dado una chapata, ¿te lo puedes creer? Y toma más. Como cuando vas a la carnicería, pides alitas de pollo. Y venga, cuéntanos qué te pasó esta mañana. Venga, venga, venga. Y te dan pechuga. Nosotros. Emitimos música. Música. Música. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Hola, soy Diego de La Rioja. Y la canción que no puede faltar en ninguna noche vieja es la de David Bisbal, la de Ave María. Venga, un saludo a todos y feliz Navidad. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Devuelva la vida y se me quede en el alma.

Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y la otra canción me trae recuerdos de la Navidad, ya con mi hijo de 8, creo que estaría en quinto de primaria. Tendría pues 8 o 9 años. Su profesora eligió para el festival de Navidad la canción de Malú, Ha nacido un gitanito. Y la verdad que ahora, a partir de aquel festival de Navidad, es una canción que me gusta. Ha nacido un gitanito, más peludo que pelón. No ha llorado, ni ha gemido, ni ha querido el biberón. Aquí estamos todos los primos celebrando la ocasión. No. Que tenemos uno nuevo, a las gachas y el jamón. Que la vida le dé suerte en el amor y la simiente de su raza traiga el duende. Que este mundo tanto falta y de sus culpes haga el faro. Que ilumine el corazón, ha nacido un gitanito. Entre callos destaca porque es rubio como el sol, pero rubio fue el gitano más eterno camarón. Y si esto es un augurio de talento y emoción, que nos pilla a todos juntos a las palmas y el cajón. Que la vida le dé suerte en el amor. Ay, que yo también quiero elegir un tema que me trae muy buenos recuerdos de hace muchas, muchas navidades. Y seguro que a mi hermana Ana y a mis padres también le van a traer muy buenos recuerdos este tema que he preparado para todos vosotros. Y es que, como os decía, hace mucho tiempo, teníamos un bar familiar que se llamaba El Deportivo, y allí, en Nochevieja, cenábamos los cuatro, y en ese bar, a las 12 y 5 de la noche, lo abríamos, y nada, al poco ya llegaba alguien que se iba sumando más gente y más gente, más gente. Y bueno, hasta que entre combinado y combinado yo pues ponía un poquito de música de todo tipo. Y cuando quería que la gente tuviera ese subidón, pues ¿sabéis lo que pinchaba? Pues este tema con ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y Rinchi incluido, de la Orquesta Mondragón. Así que, querido oyente, déjate llevar tú también y únete a nuestro aquelarre musical con la Orquesta Mondragón. Sombras te buscará el acordeón para llevarte a la aquelarre, muy a la Santa Inquisición. En esta noche, la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo tiene sumiso en su prisión. La luna llena nos llamó con su amarillo resplandor. Las criaturas de la noche se hicieron eco de su voz. Hermano lobo entre las sombras, te buscará el acordeón para llevarte a la aquelarre, huir a la Santa Inquisición. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. La bruja escape al cazador y el condenado del verdugo tiene sumiso su prisión. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el pan. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el mar. Puesto una canción que mola y la que viene después mola más. Hola, soy Ana y desde La Rioja quiero dedicaros una canción que a mí me recuerda siempre a Navidad, porque en la pequeña discoteca de mi pueblo, que se ponía un ambiente enorme durante todas las Navidades, pues yo creo que para mí es la más representativa, es la de Feliz Navidad de Boney M. Feliz

2003 y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño.com. Es el dominio de los dos y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir en ciberespacio tú y yo. La red se llena de pasión, no tiene fronteras el amor. Soy Daniel, vivo en Zafra. Me gustaría escuchar estas Navidades. Llegó Navidad, de Manuel Carrasco. Un saludo y feliz Navidad. Llegó Navidad. ¿Y qué haces yo tú? Termina otro año. Si el nuevo empieza ya. Llegó Navidad, sin discriminar, al joven y al viejo, los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! Sin miedos y en paz. Llegó Navidad y es noche de amor. El mundo nos une en un solo corazón. ¡Feliz Navidad! Por igual a todos, no importan colores. vivamos en paz. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga lo bueno! ¡Sin miedo siempre! ¿Y qué hicimos todo? Termina otro año y el nuevo empieza ya. Llegó Navidad sin discriminar al joven y al viejo. Los bendice por igual. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que traiga lo bueno! Sin miedo y en paz llegó Navidad. Sin discriminar, feliz año nuevo, sin miedos y en paz. ¡Ay, madre! ¡Qué sudada que llevo! Pero esto no va a parar, simplemente vamos a hacer una pequeña pausa para dar fin a la primera parte, a la primera hora del programa, y luego vienen un montón de canciones que nos han pedido, un montón de marcha y un montón de música. Para cerrar esta primera hora tenemos ni más ni menos que un recuerdo de mi infancia, porque es una canción infantil de una serie de televisión que yo veía, la de Sancho Quijote, Quijote Sancho, en una versión muy marchosa a cargo de Mago de Oz. Con ellos, con este Quijote y Sancho, para que cantemos y bailemos, os dejo y luego en la segunda hora del programa vuelvo con mucho más. Sancho,